Bolo 13. Principios de las operaciones de Estado o Plana Mayor. El comandante y su Estado Mayor. El comandante y su Estado Mayor constituyen una sola entidad, con el propósito común de cumplir con éxito la misión asignada, para lo cual el Estado Mayor se organiza para proporcionar asesoramiento al comandante. El comandante comanda el Estado Mayor, pero su funcionamiento es dirigido y controlado por el jefe del Estado Mayor, en el caso de la policía boliviana por el subcomandante general, que es el jefe de Estado Mayor policial. En las unidades y organismos pequeños se denomina Plana Mayor, y es dirigida bajo responsabilidad de su subcomandante. Al comandante lo cooperan los oficiales de Estado Mayor, proporcionándole información operativa, técnica y administrativa, formulando continuas apreciaciones de situación, presentando recomendaciones que facilitan la decisión del comandante, la que posteriormente se traducirá en planes y órdenes. Comandante es el título que se da a un oficial en virtud de su jerarquía y que es designado mediante una disposición legal para dirigir una unidad u organismo que se encuentre en la estructura orgánica de la policía boliviana. Tiene la responsabilidad de una fuerza de hombres. Relaciones del mando. Es el vínculo que existe entre un comando y otro para lograr objetivos comunes. Esta relación puede ser temporal o permanente, y entre las más conocidas tenemos, orgánico, cuando una unidad u organismo, que forma parte de la estructura orgánica de la policía boliviana, se relaciona con otra de manera fundamental. El comandante general con el subcomandante departamental del interior de la República. Asignado. Se refiere a una unidad destinada permanentemente a una organización que la controla y administra, a la cual está asignada para su función principal o para la mayor parte de sus funciones. Por ejemplo, la FLCN tiene destinada permanentemente a UMOPAR, que está controlada y administrada por esta para una función principal. Agregado. Se refiere a que una unidad es destinada temporalmente a una organización, aunque está sujeta a limitaciones específicas en la orden de agregación. El comandante de la unidad a la cual está agregada ejerce el mismo grado de mando, control y responsabilidad para cada unidad agregada, como lo hace con las unidades orgánicas de su comando. La orden de agregación deberá establecer claramente la responsabilidad administrativa y de apoyo de la unidad que recibe a la unidad agregada. En síntesis, la unidad que se va a agregar a una determinada organización tiene los mismos derechos y obligaciones que las demás unidades orgánicas. Subcomandante, también llamado jefe de Estado Mayor, es el principal coordinador y asesor del comandante. Vigila y dirige el Estado Mayor a fin de lograr unidad de acción, es responsable por las actividades y funciones sujetas a las directivas del comandante, persona responsable de la disciplina. Mantiene bien informado al comandante y transmite sus decisiones a los oficiales de Estado Mayor. Tiene potestad de organizar el Estado Mayor, teniendo en cuenta el volumen de trabajo. Asume el mando durante ausencia del comandante y lo representa cuando éste lo autoriza. Alerta a las unidades subordinadas sobre el plan del comandante por medio de órdenes preparatorias, órdenes particulares, contacto personal o la forma que convenga a la situación. Se asegura del cumplimiento de las órdenes e instrucciones del comandante, mediante la observación personal y la cooperación del Estado Mayor General. Estudia continuamente la situación a fin de estar preparado para contingencias futuras. Es importante también que en las unidades medianas y pequeñas exista un subcomandante para aliviar el trabajo del comandante y realizar las anteriores tareas. Principios de Plana o Estado Mayor. Responsabilidad y autoridad de la Plana o Estado Mayor. A los oficiales de Estado Mayor se les asigna áreas funcionales de interés y responsabilidades para el cumplimiento eficiente de la misión. La asignación de responsabilidades mejora la eficiencia en el trabajo. Como ejemplo tenemos el área de personal. El comandante tiene una sola dirección del personal, responsable del asesoramiento en este campo, ofrecer al mismo Estado Mayor un miembro entendido en el campo del personal y además coordinar con respecto a esta área, permite a los oficiales de Estado Mayor brindar su atención total a una parte específica y ver si está funcionando esta dirección o si requiere ajustes o cambios. El comandante delega autoridad al Estado Mayor o a un oficial específico, para que actúe en ciertos asuntos según se haya establecido dentro las políticas de su comando. Aunque el comandante retiene la responsabilidad total, el oficial de Estado Mayor es responsable de la medida en la que ejerce la autoridad delegada y de los resultados obtenidos. Relaciones del Estado Mayor con los comandos subalternos. Los oficiales de Estado Mayor Policial pueden presentar recomendaciones y ofrecer asesoramiento a los comandantes subalternos. Estos pueden aceptar o rechazar las recomendaciones o asesoramiento de la misma forma que lo harían con su propio Estado o Plana Mayor. Un oficial de Estado Mayor procedente de un comando superior no cuenta con la autoridad inherente para dirigir u ordenar a un comando subalterno, implementar o cumplir con las directivas u órdenes procedentes del comando superior. En caso que un oficial de Estado Mayor determine que un comando subalterno no está cumpliendo con las instrucciones del comandante, el oficial de Estado Mayor comunicará al comandante o al Estado Mayor subalterno sobre el incumplimiento e informará sus observaciones y recomendaciones al comandante de más antigüedad. El Estado Mayor debe proporcionar apoyo continuo a las unidades subalternas y debe establecer una relación profesional eficaz con los comandos y estados mayores subalternos. Ningún miembro del Estado Mayor debe negarse a una solicitud de un comandante subalterno. En lo posible, no deben usurpar las funciones y responsabilidades de los comandantes subalternos con quienes trabajan. Un oficial de Estado Mayor establece contacto con un comando subalterno solamente cuando representa a su comandante, para transmitir órdenes o instrucciones o brindar asesoramiento y recomendaciones, ofrecer ayuda o intercambiar información. Al cumplir sus deberes, los oficiales de Estado Mayor pueden coordinar directamente con los miembros de la Plana Mayor de un comando subalterno. Sin embargo, si consideran que la solicitud informal es irrazonable o que va en contra de las prerrogativas del comando, su deber es informar al jefe de Estado Mayor, quien tal vez sugiera que se someta al pedido a través del respectivo conducto regular. Comunicaciones de mando y Estado o Plana Mayor. La comunicación entre los comandos se lleva a cabo a través de una cadena de mando o enlace específico de comunicaciones. Los tres tipos de cadenas o enlaces de comunicación son los siguientes. Cadena de mando. Es el enlace directo y oficial que va de comandante a comandante, a través del cual pasan todas las órdenes e instrucciones hasta llegar a las unidades subordinadas. Sin embargo, la cadena táctica tiene sus excepciones. Los oficiales de Estado Mayor usan las cadenas de mando cuando actúan en nombre del comandante. La cadena de mando es una sucesión de comandantes, desde un superior a un subordinado, por intermedio de los cuales es ejercido el comando. También se conoce por conducto regular. Esta cadena de mando debe tener las siguientes características. Se delega autoridad al individuo responsable del cumplimiento de las tareas. Se le asigna responsabilidades definidas para cada tarea que ha de desempeñar. Los hombres deben saber para quién trabajan y ante quién son responsables. Que cada hombre esté enterado de su lugar en la cadena de mando. Cadena de Estado o Plana Mayor. Es el enlace entre los estados o planas mayores y las comandancias para la coordinación y transmisión de la información. Cadena técnica. Se refiere al enlace técnico, y sirve para transmitir instrucciones técnicas. Se lo realiza para labores netamente en áreas técnicas, por ejemplo órdenes de trabajo para una modificación en un sistema de computación. Organización de Estado o Plana Mayor. Composición y estructura de un Estado o Plana Mayor. Principio de organización. Todo Estado o Plan Mayor debe organizarse de acuerdo a las siguientes consideraciones interrelacionadas. Misión por cumplir. Determinar las actividades que se deben cumplir. Estas actividades determinan cómo se debe organizar el Estado o Plana Mayor para cumplir la misión. Disponibilidad de recursos humanos. Se debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos humanos capacitados para conformar el Estado o Plana Mayor. Personalidad del comandante. Todo Estado o Plana Mayor debe estar supeditado a la aprobación del comandante, pues esta tiene una enorme influencia en el accionar de la organización y aún en la forma de obtener los objetivos para el cumplimiento de la misión. Actividades por realizar. Actividades que va a realizar cada uno de los componentes de un Estado o Plana Mayor para determinada misión. Importancia de las diferentes funciones que cumple. Todas las funciones son importantes, aunque supeditadas a la naturaleza de la misión, tiempo disponible, calidad y disponibilidad de recursos humanos y materiales. Experiencia y capacidad de los integrantes del Estado o Plana Mayor. Los componentes de un Estado o Plana Mayor deben tener experiencia necesaria y profesionalismo para manejar estas funciones y asegurar la eficiencia del equipo. Tomar en cuenta las leyes y reglamentos en vigencia. Tener en cuenta los que permitan el nacimiento y desarrollo de la estructura respetando la jerarquía, pues de otro modo acarrearían conflictos de competencia, duplicidad de esfuerzos y problemas de tal magnitud que, lejos de facilitar la labor del jefe, le ocasionarán una serie de dificultades. Funciones y procedimientos. Las actividades de Estado o Plana Mayor deben ser dirigidas con el propósito de prestar colaboración oportuna al comandante en la toma de sus decisiones. El comandante y su Estado o Plana Mayor deben estar alerta a las oportunidades para modernizar los procedimientos engorrosos o que requieran demasiado tiempo para realizarlos. Los procedimientos de Estado o Plana Mayor son métodos empleados para cumplir las funciones en forma óptima, establecen el cómo de las operaciones. Los oficiales de Estado o Plana Mayor deben contar con pericia en su trabajo, además deben conocer los procedimientos y técnicas en detalle. La supervisión de la ejecución de las tareas y prestar ayuda a una determinada unidad también es un procedimiento. El uso eficaz de los procedimientos sin duda mejorará la calidad de ayuda proporcionada al comandante. Funciones comunes. Entre las funciones comunes de un Estado o Plana Mayor tenemos: proporcionar información. Los oficiales de Estado o Plana Mayor recopilan y comparan información de sus respectivas áreas de responsabilidad, procedente de todas las fuentes disponibles y la proporcionan al comandante, para permitirle tomar su decisión. La información debe ser actual, lo que resulta relevante en una situación. El comandante no debe recibir más información de la que necesita, pero debe mantenérsele informado de cualquier cambio que pueda afectar su decisión. Formular apreciaciones. El Estado o Plana Mayor prepara constantes apreciaciones de situación, basadas en situaciones actuales o anticipadas, para ayudar al comandante en la toma de sus decisiones. Preparar estas apreciaciones contribuye a que la decisión del comandante sea aceptada y sea un logro en beneficio de la institución. Presentación de recomendaciones. Los oficiales de Estado o Plana Mayor hacen recomendaciones para ayudar al comandante a tomar sus decisiones y establecer políticas. Las recomendaciones son solamente una ayuda y no tienen connotación de autoridad de mando. Al presentar una recomendación, el oficial de Estado Mayor debe establecer las ventajas y desventajas, indicando cuál es la mejor de varias opciones. El comandante deberá escoger solamente la más aconsejable. Preparación de planes y órdenes. Los oficiales de Estado o Plana Mayor preparan planes y órdenes para poner en ejecución las decisiones del comandante. Cada área prepara la parte que le corresponde y el Estado Mayor de Coordinación integra las partes. Supervisión de la ejecución de las decisiones. Es otra función del Estado o Plana Mayor que ayuda a asegurar que los subalternos cumplan la decisión del comandante. Con la supervisión se revisa las apreciaciones y se proporciona información al comandante sobre la forma en que se va implementando los planes y órdenes. La supervisión se lleva a cabo mediante análisis de informes y mensajes, también con visitas que lleva a cabo el Estado o Plana Mayor. Estructura del Estado o Plana Mayor. La estructura del Estado o Plana Mayor está conformada por un jefe de Estado Mayor, el Estado Mayor de Coordinación, el Estado Mayor Especial, el Estado Mayor Personal y los oficiales de enlace. La cantidad de oficiales de Estado Mayor varía según los niveles de comando. Un comandante puede incluir cualquiera o todos los grupos de Estado Mayor, como también puede organizar al Estado Mayor en otras formas en estricto apego a la ley orgánica. Estructura básica. La estructura básica del Estado Mayor es la siguiente. Jefe de Estado Mayor. Dirige la ejecución de las tareas del Estado Mayor Policial, precautelando la coordinación entre sus miembros, especialmente en lo respecta al Estado Mayor de Coordinación, Estado Mayor Especial y oficiales de enlace. Estado Mayor de Coordinación. Son los principales asistentes del comando, responsables de un campo general. Ellos se encargan de coordinar los planes y las actividades en las operaciones del comando. Dentro nuestra estructura está la DN1 Personal, la DN2 Inteligencia, la de N3 operaciones y la de N4 administrativa. En los comandos departamentales son departamentos, en los organismos se habla de divisiones y en las pequeñas unidades de secciones. Estado Mayor Especial son aquellos oficiales que colaboran al comandante en un área profesional, técnica o especializada. En algunos de los casos es el comandante de un organismo, como por ejemplo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELC. Como otros miembros tenemos, instrucción y enseñanza, salud y bienestar, servicios técnicos auxiliares, Interpol, etc. Estado Mayor Personal son aquellos que se encuentran bajo el control inmediato del comandante y lo ayudan directamente. Entre estos tenemos a su ayudante general, al inspector general, su secretario general, etc. Oficiales de enlace son representantes del comandante y desempeñan sus funciones bajo la supervisión del jefe de Estado Mayor y del director nacional de planeamiento y operaciones. Representa a su comandante en otras instituciones por medio del contacto personal. Promueven la cooperación, coordinación e intercambio de información. Deberes de los oficiales de Estado Mayor. Entre los deberes que cumplen los oficiales de Estado Mayor de coordinación tenemos, personal. Está relacionado con los recursos humanos, supervisa y evalúa aquellos elementos de la administración del personal y es responsable de llevar los registros sobre los efectivos de la institución, encargando de las políticas de reclutamiento, selección, admisión, entrenamiento, evaluación y rotación del personal, promover y transferir personal al puesto adecuado, encargado de la disciplina, el cumplimiento de las reglas, normas y procedimientos, encargado de la motivación y el desarrollo del personal, inteligencia, está relacionado con la información que atañe a asuntos policiales, obtiene, analiza y evalúa la información, y presenta su apreciación con las recomendaciones al comandante, es también responsable de procesar toda la información disponible para prever actos de alteración del orden público y otro tipo de desórdenes. Analiza las informaciones relativas a conflictos sociales y sus derivaciones en el campo local, nacional e internacional. Evalúa las informaciones relacionadas con la seguridad física de las personas, instalaciones vitales y prevención de delitos en áreas industriales, comerciales, diplomáticas y bancarias. Planeamiento y operaciones. Es el oficial que se relaciona con los planes, programas y proyectos tendientes a lograr una eficaz y permanente producción de las operaciones policiales y además tiene los siguientes deberes. Definir políticas y estrategias para el desarrollo de las actividades policiales. Realizar estudios y análisis en la producción de los servicios policiales que van en beneficio de la comunidad. Formular planes de largo, mediano y corto plazo en base a las directivas, políticas y estrategias institucionales en coordinación con las unidades de la Policía Boliviana. Administrativa. Es el oficial encargado de los suministros, abastecimientos, mantenimiento, transporte y servicios de una determinada unidad y además tiene el deber de procesar la información económica, financiera de la institución policial mediante sistemas de administración financiera, asegurando su definición para la toma de decisiones. Programar y ejecutar las adquisiciones de materiales y equipos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias del Sistema Nacional de Compras y Suministros, tomando muy en cuenta la Ley Financiera SACO.